Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Esto es Radio del Plata. El programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada al casamiento, a la preparación y a distintos detalles acerca de circunstancia tan grave como es el casamiento. Sí, la industria de la boda. Sí, pero también en este caso pondremos el acento sobre el dónde, no tanto el cómo y el cuándo, sino el dónde. ¿Dónde vamos a hacer la ceremonia? Lugares nuevos, lugares novedosos, sí, en donde se pueden ahora hacer las bodas. Se está utilizando mucho y sale mucho la boda al aire libre. Sí, ¿no es cierto? Al aire libre. Ahora, si le llueve, ¿usted tiene plan B o ya directamente uno no se casa y permanece soltero todas las vidas? No, el plan B también es cada vez más pequeño, más acotado, porque los que hacen una fiesta hacia el aire libre consideran divertido que si llueve. Sí. Claro, una persona que se va a casar no se va a asustar delante de una simple lluvia. De nada, entonces le dicen, bueno, ese... Pero es muy peligroso, ¿no? Porque los anillos de oro atraen el rayo. ¿Atrae el rayo? Claro, todos los metales. Al aire libre y se está, encima se desata una tormenta y en el momento qué mala suerte. Le va a entregar el anillo a su nueva esposa, cae un rayo y le funde el anillo, me parece que ha llegado el momento de suspender la boda. Sí, señor, pero hay que tener muy mala suerte para que le pase algo así. ¿Sabes qué? He leído por ahí que están de moda las bodas submarinas. Abajo el agua. Abajo el agua, con traje de buzo. ¿Pero cuánto dura? Muy poco. ¿Cómo muy poco? ¿Los matrimonios? No, me refiero... Dura lo que tenga que durar, señor. Uno no es que el matrimonio dure poco porque se casó abajo el agua. No, la ceremonia dura poco, por Dios. Sí, siempre dura poco la ceremonia. Lo que dura mucho, a veces es el matrimonio, demasiado en general. ¿Pero cuántos van abajo del agua? ¿Todos los invitados no van a estar abajo? No, para mí solamente... El cura, que tiene que ser al mismo tiempo cura y buzo, sí, lo cual ya restringe muchísimo, restringe sería mejor, sí, ¿no? La posibilidad de encontrar a alguien que sea juez de paz o cura o rabino y también buzo. No, y imagínese, y con la sotana no puede ser, se va para arriba otra vez. Se va para arriba como suspiro de buzo, justamente. Sí. Un suspiro de cura. Sí, es difícil eso. Además... ¿qué prueba hay de que se casó? Porque bueno, el cura, el juez de paz, señor. Bueno, el juez de paz, pero ¿qué? ¿Después salen los novios mojados y van a la fiesta? No sé. ¿O se secan? No parece muy... La fiesta puede ser que sea en la misma pileta donde uno se casa. Ah, no, ¿sabes qué? Están todo alrededor de la pileta, sí, y usted, con su novia, se pone un traje de buzo o algo, y el cura. O si no, a ver cuánto aguantan abajo el agua. No, van con directamente tubos. Sin escafandra, sin nada, van. Toman rápido. Un poco de aire y dice. Listo. No se entiende nada. Una porquería. No se entiende. Pero ahí puede juntar, unir dos ideas. Una es la de la ceremonia subacuática y la otra la fiesta flotante. Porque usted puede estar en una embarcación toda la fiesta. Ajá. Con todos los invitados, en una especie de catamarán. Sí, sí. Y los novios se tiran al río, en este caso, el cura también o el juez. Pero se los lleva a la corriente, ¿cómo? No, pero están, no, pueden tener una cuerda, estar atados a... Pero usted... Atados al catamarán. Mucho lío, señor. Y los tipos miran todos desde cubierta. No se ve nada, el agua está... No, es turbia el agua. No, es mejor en una pileta. En una pileta y los novios abajo del agua y la gente a la orilla y listo, y todo tan amable. Sí, pero la pileta no tiene tanta épica como en otro... No queremos épica, queremos casarse. Quedar bien delante de nuestros amigos. Y arriba, montado, por ejemplo... Cada cosa en su momento. No, señor, digo, a caballo. ¿Caballo de la novia? No, a caballo de la novia, no, a caballo, sobre dos corceles... ¿Sobre quién? Sobre dos corceles, los novios. Entonces, en un campo, en la pampa húmeda, usted cita a todos los invitados y se juran fidelidad y todas esas cosas que se juran en el matrimonio, pero arriba de un caballo. No, pero de dos caballos, dice usted. Sí, de dos o de tres. ¿Y no sería mejor de uno? O sea, los dos novios, la novia en ancas del novio o como sea. Pero puede ser. Y el cura arriba de otro caballo. Algo gauchesco, ¿no? Algo gauchesco. A mí me sigue gustando más la novia a caballo del novio, algo así, a babuchas, digamos. Que prescindiendo de los equinos. Claro, ya sin caballo. Sin caballo. Llega así, llevándola a cococho. Sí. Y el cura también, y se hace toda una... No sé. No me está gustando mucho. No, son difíciles esas ceremonias, porque... Bueno, primero que todo lo que es al aire libre, es raro. Toman la decisión de hacer una fiesta al aire libre y trasladan cosas del interior al aire libre. Para eso... Hágalo adentro. Hacen un living al aire libre. Entonces llevan un sofá, dos sillones, un puff, una mesa, una mesita ratona, un perchero. Todo eso, y después hay que guardarlo. ¿Por qué directamente no se mete adentro en el living y lo hace ahí la fiesta? Porque hace calor. Mire, esta fiesta... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estas fiestas al aire libre que hacemos nosotros son todas en regiones que hace mucho calor. Ajá. En el desierto de Sahara. ¿Pero quién se casa en el desierto del Sahara? Muy poca gente. Y claro, ¿qué le parece? Ya de por sí se casa menos gente. Y menos en el desierto. Y imagínese en el desierto del Sahara. ¿No se puede montar una carpa ahí? Y una carpa para meterse adentro. Y sí, si no, está señor, en el desierto. El calor, ¿cómo el rayo ¿dónde del hace sol? Calor? ¿Afuera o adentro? Pongámonos de acuerdo. No, en el desierto del Sahara hace calor en todas partes. Me parece que en la carpa va a ser mejor. ¿Y en la Antártida que hace frío? Y en la Antártida la gente... ¿Cómo se casa la gente? No se casan. Ajá. La viven gente... así, digamos, en pecado. Sí, la gente de la Antártida, los que están ahora escuchando la base Marambio, es gente que ya se casó en el continente o que todavía está soltera. Y van ahí y permanecen ahí. ¿Y en submarinos? Submarinos podría ser, pero es difícil invitar gente. O sea, el capitán del submarino también tiene la facultad de casar. Lo mismo que el colectivero. No, el colectivero no, pero... Que el capitán de los barcos y demás. Sí, puede casar. Pero si no, se lleva un juez... Y pero no van muchas mujeres en submarinos. Generalmente son hombres... ¿Por qué eso? ...que pertenecen al ejército alemán, o norteamericano, o ruso. No, bueno, pero hay submarinos argentinos también. Sí, bueno, pero... No sé si andan, pero están ahí. Pero no se usan para casamientos, me decía. No sé para qué se usan. Explorarán. Bueno, hagamos una lista entonces para terminar, sí. Diciendo que estamos escasos de tiempo. Sí, señor. De lugares donde se puede uno casar. Bueno, ya hemos dicho los lugares al aire libre, estancias, quintas, campos, así, yuyos, terrenos baldíos. Bueno, no sé si terrenos baldíos. Playas. Y algo más de aventura, por ejemplo, las cataratas. En el hotel se casan ustedes. No, al borde de las cataratas. ¿Se van a casar en medio de las cataratas? Hoy leí que en el Hotel 5 Estrellas que hay ahí en las cataratas, hubo una invasión de monos. Tuvieron que... Se le metieron monos en todas las... todo el edificio, las habitaciones, desastre. A mí me llega a entrar un mono en la habitación. No uno. Invasión de monos. ¿Cuánto? Dijeron muchos, cientos de monos. ¿Organizado? No sé si organizado, sindicalizado. ¿Estás seguro que eran monos? Habrá sido divertido ver sí, eso. Sí. A nosotros podría habernos pasado eso, ¿no? Sí. Vamos a actuar a las cataratas del Iguazú y nos invaden los monos. Y nos invaden los monos, señor. En buena hora. Bueno, ¿se va a casar o no se va? ¿Usted es el que se va a casar o sí, es para otro? Tardes. ¿O es para otro? Es para sí, usted. Sí, era para mí, pero... ¿Sabe qué pasa? Mi novia... No es muy divertida, ¿no? Entonces, yo quería algo para no olvidarme de la boda. Ah, un recuerdo así, indeleble. Así que la boda tuviese algo inusual. Mm. Mi novia es muy muy aburrida, ¿no? Y entonces, ¿qué la atrae de ella? ¿Qué le gusta a usted? Nada, en realidad, no. Me caso porque los hermanos me obligaron a prometérselo. Sí. Y ahora estoy amenazado por ellos. Ah, bueno, pero señor, usted lo puede denunciar eso, porque es... ¿Cómo lo voy a denunciar? Y no, es extorsivo, es una situación... Sí, efectivamente, es una extorsión, me dijeron. Sí. Mirá, esto es una extorsión, me dijeron. O te casás con mi hermana o te fajamos. Mire, le voy a confesar algo. A mí me contrataron los hermanos de su novia. ¿Para qué? Para realizar la boda. De modo que usted va a ingresar conmigo ahora al submarino. ¿Usted es el cura? Sí, señor. Así como me ve. ¿El cura y además capitán de submarino? Sí. Vamos a ir hasta un lugar que no le puedo precisar, de la plataforma submarina, y ahí la está esperando su novia en otro submarino. Mm. No sé por qué nos pusimos en gasto de dos submarinos, podríamos haberla subido. Claro. ¿Y cómo se hace, digamos, el pase de un submarino a otro? No, salimos a superficie un rato. Ah, buena idea. Y pega el salto. Ella pega el salto y se mete en este. Dígame, acá de piola a piola, padre. No hay manera de arreglar esto de alguna forma. Yo le doy un dinero y en vez de ir a donde tenemos que ir, agarramos para otro lado, para otro continente. Usted me deja en el África, ponele. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Usted está intentando sobornarme? Efectivamente, padre. ¿Y de qué cifra estamos hablando? Estamos hablando de 200 pesos. Mire, los hermanos de su novia me ofrecieron una cifra de 7 dígitos. ¿700 pesos? Yo creo que usted no va a poder... Bueno, le doy 800. De 8 dígitos. Creo que usted no puede superar esa oferta. Y por lo visto... Por lo visto ni siquiera puedo... Sí. Por lo visto lo está afectando la noticia. Por lo pronto, métase en el submarino conmigo. Sí. Y las mareas nos llevarán hacia el lugar más indicado. Bueno. Me subo. Coco. ¿Está listo? Estoy listo para cualquier cosa. Cuando usted quiera, zarpamos. Zarpemos entonces. Zarpemos y hagamos una... Una pausa. Pausa.